Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, bajo este cielo cubierto aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Cubierto a parcialmente cubierto, ¿no? Espero que ande todo lindo, saludando a todo el centro de la provincia. Hola Saladillo, hola Alvear, hola 25, hola Roque Pérez. ¿Todo bien? Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. Y también es el Día del Internauta. O sea, de todos prácticamente, porque somos casi todos internautas, claro, los que interneteamos somos internautas. Semana número 34, en el promedio, en el codito, estamos en este miércoles 23 de agosto de este 2017. Parece que se adelanta la tormenta de Santa Rosa, se adelantará. Bueno, veremos, ahora cuando nos metemos en el pronóstico. Estamos comunicados con vos al 2345-651479. Nuestra línea directa para comunicarte, 2345-651479. Para participar de los sorteos de hoy, hoy tenemos el regalo de Lima Shoes y el regalo de Unimat, la recarga del matafuegos de tu auto y una orden de compra de Lima Shoes. Con triple chance hasta las 9:30 de la mañana, tal cual. 2345-651479. Compartiendo esta mañana en vivo de la 106. Ya aparecen los mensajitos. Quiero a Lima, dicen. Bueno, va por SMS, para los chicos de Emparanza y Cabral. Mirá, está inaugurando la carnicería La Falucho. Buenísimo. Bueno, ya estás, Tenés que participar, te pusiste en contacto, ahora tenés que mandar un mensajito de texto, un SMS para participar del sorteo. Tempranito nomás. Mañana que estamos compartiendo con vos también a través de nuestro Facebook, nos buscás como siempre una canción y también a través de Twitter, allí en @la106, para seguir celebrando en las redes sociales. La vida segundo a segundo, exactamente, en esta mañana de la 106. Bueno, veremos después qué adelanta, como te decía, el pronóstico. WhatsApp 23 45 65 14 79, es la manera de comunicarte con el WhatsApp de la 106. Exactamente. Empezamos con la info, estamos comunicados, por SMS, también estamos comunicados a través de el WhatsApp, también por mail, acordate, radio@la106.com. Y todo lo que arranca aquí en el aire de la 106 continúa en la web www.la106.com, y hoy más que nunca porque es el día del internauta, claro, el día del que navega en internet. No es el día del Nestorauta, es el día del internauta. Nos vamos a la Farmacity de turno. Meta, vamos, dale. Presenta Farmacia Cartelli. Farmacia Cartelli, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno en Saladillo. Farmacia Fugerat, en 25 de mayo, hoy de turno, Farmacia Burmes. En Roque Pérez, hoy de turno, Farmacia Molo. Y en General Alvear, de turno, Farmacia Celillo. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a los números de la suerte en esta mañana de las 106. Resultados. Le mando un beso a gran Steffi, de Agencia Candilejas de Roque Pérez, que ayer nos dio una mano para cambiar esta costumbre de decir quiniela nacional. Bueno, ahora es quiniela de la ciudad de Buenos Aires. En la quiniela de la ciudad de Buenos Aires. A ver. Podemos hacer como otras radios. En cualquier momento arranca Radio Black. A ver. ¿Qué pasó en las quinielas? En la ciudad de Buenos Aires, nocturna, 8203. Provincia de Buenos Aires, 8071. La provincia de Buenos Aires se llama provincia de Buenos Aires, ¿no? No, quiniela de La Plata, no. Bueno, listo. Fantástico entonces. 8203 en la ciudad y 8071 en la provincia. Nos vamos a la primera de ayer, 1077 en la ciudad, 1768 en la provincia. Matutina, 2935 en la ciudad, provincia 1623. Vespertina, ciudad 5084, provincia 9513. La 106. Nos vamos a los datos del tiempo en esta mañana en vivo de la 106. A ver cómo está la temperie en este momento, 12 grados. La presión atmosférica subiendo, por suerte, 1010.6. Estaba baja la presión atmosférica, 1010.6 y subiendo. Por suerte, en este momento el viento está mucho más tranquilo. Y hoy va a estar mucho más tranquilo que ayer. Ayer hubo viento hasta de 45 kilómetros por hora en algunos momentos, Hoy el vientito más tranquilo, con ráfagas que van a llegar de 9 a 13 kilómetros por hora. Máxima de 20, sensación térmica de 22 para hoy. Para mañana jueves, 24 de agosto, más cerquita del finde, temperatura de 24 grados y aparentemente la sensación térmica va a ser mucho más alta. Exactamente con 27 de sensación térmica mañana, Un adelantito de la primavera. El viento tranquilo también, del este-noreste de 9 a 13 kilómetros por hora para mañana y a la noche 40% de probabilidad de precipitaciones con mucha nubosidad, templado, imagínate, con sensación térmica de 27, mucha humedad y, claro, algún chaparroncito aislado va a caer, 40% de probabilidad de precipitaciones. Probabilidades que aumentan al viernes, 63% de probabilidad de precipitaciones. Para el viernes continuará nublado con posibilidad de algún chaparrón o tormenta. Con viento del este-noreste seguirá de la misma dirección a 20 kilómetros por hora, mejorando para la noche, pero algún chaparrón aislado el viernes a la noche tendremos, seguramente mejorando de a poquito hacia el sábado con una máxima de 18 grados, sensación térmica de 21, resultando un poco mucho más soleado para el sábado, con un poquito de viento, ráfagas de 22 kilómetros por hora. También la tendencia para el domingo, 19 de máxima, con una sensación térmica de 20 grados. Ahí estamos. Un poquito de viento, Viento del este-noreste con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Te reitero entonces, para hoy máxima de 20 grados, sensación térmica de 22 y un poco de viento del este-noreste con ráfagas que llegan hasta los 13 kilómetros por hora. Esta noche bastante tranqui el tema del agua, puede caer algún chaparroncito, pero no más. El tema es mañana. En este momento la temperatura es de 12 grados, la humedad 80%, la presión 1010.8 y subiendo. La sensación térmica es de 12 grados y el viento del sud-sudeste a 3 kilómetros por hora. Las noticias cada día, gente amiga. Empezamos a informarnos con los títulos de tapa del diario La Mañana en la edición de hoy. Tacuara gestiona por cancha de hockey de césped sintético. Edificio del CURS está en la última etapa en Saladillo. Raúl Viceconte continúa detenido por el crimen de Poeta, condenado a prisión perpetua por el homicidio de Roberto Poeta ocurrido en el 2012, en 25 de mayo. Raúl Nicolás Viceconte había apelado, logrando la prisión domiciliaria hasta la confirmación del fallo. Sin embargo, esta última medida fue reclamada por el Ministerio Público Fiscal y considerada por el Tribunal de lo Criminal 3 de Mercedes, que nuevamente pidió su encarcelamiento, que se efectivizó el jueves en la comisaría primera, donde está alojado. En Saladillo, cordón cuneta en el barrio Falucho. Pie de página de la tapa del diario La Mañana de hoy. Dicen que faltan profesionales en el hospital Unzué, en lugares críticos. Capacitaron jóvenes sobre ser ciudadanos en el INCAP Saladillo. Cora seguiría en la dirección del hospital Carrillo, aunque quiso renunciar. La CGT anunció que comenzará el plan de lucha con marcha e incidentes. El adelanto de la tapa de Extra, El País y El Mundo. Atrasa 40 años, ¿no? La CGT. 60 años atrás de la CGT. ¿Estás de acuerdo con los paros de la CGT? Por ahí está bárbaro, ¿no? Yo por ahí estoy atrasando yo, qué sé yo. Es tan antiguo el tema de los... Yo no veo en otros... Examino 150 países del mundo y ninguno tiene una CGT tan politizada y tan, tan politizada, básicamente, ¿no? Tremendo lo que pasa en Argentina. Trazamos 60 años. Vilma Palma e Vampiros con la pachanga. Vale. Chano, Chano Way. Bueno, a ver, acordate que tenemos el regalo de Alima Juice, que es una orden de compra para cantarte todo. Allí en Alima Juice, en Rivadavia 2758, donde está el calzado para toda la familia. Y también tenemos el regalo de Unimat. Exactamente, la recarga para el matafuegos de tu auto. Y acordate también que estamos sin agua, por lo menos hasta las 11 de la mañana en la ciudad de Saladillo, ¿eh? La Municipalidad de Saladillo informa que hasta las 11 va a estar el corte total de agua corriente debido a tareas de empalme de nuevos caños que realiza la empresa Tecma. Así que, nada, hasta las 11 de la mañana. Igual, en Don Lito están haciendo unos cafés espectaculares. Dale, saludos a Chelo y a Yami. Nos vamos a los títulos de Extra, El País y El Mundo en esta mañana de la 106. Titula, destacado, la CGT convocó a un confederal para evaluar si hace un paro general. El triunviro Juan Carlos Schmidt, el único orador del acto, anunció el cónclave para el próximo lunes 25 de septiembre. El presidente Macri calificó la movilización gremial como una pérdida de tiempo. Un muerto y destrozos por un temporal de viento en el sur. Las provincias más afectadas por el fenómeno climático fueron Neuquén y Río Negro, donde las ráfagas alcanzaron los 130 kilómetros por hora y se suspendieron las clases. En Barcelona, los terroristas preparaban un ataque mucho mayor. Según la declaración de uno de los detenidos, el responsable de los planes era el imán fallecido en la explosión que tuvo lugar días antes en su centro de operaciones. Caso Anahí, allanan la casa de Bazán sin notificar. Gases lacrimógenos, plantas de marihuana y hongos fueron secuestrados. Su defensor se quejó por no ser informado del procedimiento. Y es un allanamiento, es así, estimado. Suben el arancel al biodiesel argentino. Deberá pagar entre 50 y 64% más. Fuerte rechazo de Carbio a la medida. Avalan la investigación contra Cristina Fernández. La Corte Suprema de Justicia convalidó ayer el avance de la causa contra la expresidenta y el ex canciller Héctor Timerman, que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío a raíz del memorándum firmado con Irán en el marco del ataque a la AMIA. Más presión para Randazzo. Intendentes randacistas del interior le pedirán al líder de cumplir que decline su candidatura a senador para las elecciones de octubre a fin de beneficiar a la lista que encabeza Cristina Fernández, que competirá voto a voto con Cambiemos. El pressing tomará forma, o sea, la presión, se hacen los bananas, lo del... El pressing, una cosa... Tremenda lo que escribe Extra, El País y El Mundo. El pressing tomará forma, o sea, la presión tomará forma en un encuentro que esperan tener con el ex ministro en las próximas horas, en el que expresarán además su malestar por las derrotas sufridas en sus distritos. Y el fútbol. El decano golpeó primero por la Copa Sudamericana. Atlético Tucumán sorprendió a Independiente en Tucumán y le ganó 1-0. Nos vamos a más música. Y después tenemos algunos títulos regionales. Uy, qué lindo esto. Paul McCartney en la 106. Con este cielo cubierto aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, con esta temperatura de 12 grados, con la humedad de 80%, subiendo por suerte, la presión atmosférica 1010.8, llega Paul McCartney con estas tontas canciones de amor. I Carney y Wings con estas tontas canciones de amor. Nos seguimos informando un poquito más en este 23 de agosto. Ya son las 9:23, la temperatura 12 grados, cielo parcialmente cubierto a cubierto aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. En el marco de los controles bromatológicos que viene realizando la Municipalidad de Saladillo para asegurar la salud de los vecinos, se realizaron inspecciones en diferentes comercios, góndolas de un supermercado con latas abolladas y alimentos vencidos. Continuaron con carnicerías del interior, junto con el personal de patrulla rural. Se comprobó la comercialización de cortes de carne vacuna proveniente de faena clandestina. Labraron actas por el incumplimiento de las normativas y la dirección de bromatología está intentando resguardar la calidad de los alimentos que se consumen diariamente. Más información, informó la municipalidad también que están continuando con el mejorado de la avenida Ledesma, con equipos de mantenimiento vial. Están realizando por estos días trabajos de colocación de tierra y nivelación para mejorar la transitabilidad. También informó la municipalidad de Alvear que el camino a San Enrique permanecerá cerrado. La municipalidad de Alvear informó que, debido al gran caudal de agua que se registra en la región a partir de este 23 de agosto de hoy, y hasta nuevo aviso, permanecerá cerrado el tránsito en el camino que se utiliza para llegar a San Enrique entre los puentes del Canal 16 y el Arroyo Vallimanca. Personal de la Dirección de Servicios Viales llevará a cabo esta acción debido a que se encuentra intransitable. Una vez que esté apto, según informó la municipalidad, se volverá a abrir. Info regional que seguiremos recorriendo después de la pausa, claro. Comunicados con vos al 23 45 65 14 79. Qué lindas fotos. ¿Qué es esto? Uy, tremendo. Buen día, Carlos, gracias por tu compañía. Esta es la vista desde mi parque. ¿Dónde estás? ¿En las cataratas de Iguazú? Soy Silvia y vivo al lado de las compuertas del canal 16 de General Alvear. Ah, bueno. No, es tremendo, Tremendo. My God. Bueno. Carlos, soy Cris de Alvear, viajando a Buenos Aires, escuchándote, qué buen tema. Dice, ¿cuál sería? ¿No? El de Paul McCartney, seguramente. Ahí estamos. Buen viaje. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Siempre una canción.

susurraba algo. Yo entendía lo contrario de lo que hoy haces. Siempre me haces equivocar, siempre me llevas al mismo lugar. Si ya te ganaste mi pecho roto, ¿para qué insistir mandando fotos? No te preocupes, la condena me empieza a caer. Bye. Bueno, para los que nos piden música en francés, un toque, un touch, una pintadita de francés aquí en la radio. Pero bueno, la chica no es francesa y se le nota un poquito en la pronunciación. Es Alexander San, este Noir, así se llama el tema, Noir. Nos vamos a más títulos, dale, un matutino, un título, se llama esta sección, que destacó Clarín en la tapa. Macri le quitó a la CGT la caja de obras sociales y echó a un viceministro. Tema del día, dura reacción del presidente tras la protesta sindical. Ah, mira, Macri le quitó a la CGT la caja de las obras sociales y echó a un viceministro. La marcha de la CGT, dice La Nación, puso en evidencia fuertes diferencias internas. Se notó la fisura entre el moyanismo y los gremios más moderados. Hubo incidentes durante el acto. El presidente reaccionó con el despido de dos funcionarios de origen sindical. Página 12 titula: estas recetas siempre llevaron al fracaso. Se refiere a la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo, CGT, CTA y Movimientos Sociales. ¿Qué más? Multitudinaria marcha de la CGT, dice Crónica, con críticas al gobierno. El cronista titula: por la marcha de la CGT, Macri quitó a los gremios el control de los fondos de las obras sociales. Desplazó al superintendente de salud, cercano al titular de obras sanitarias, y también al viceministro de trabajo, cercano al gastronómico Barrio Nuevo. ¿Qué se cristinizó? ¿Se cristinizó? ¿Qué más? Serio, dice Ámbito Financiero, Estados Unidos pone más trabas al biodiesel argentino, elevó 64% los aranceles de importación. Olé titula: 1-0 al diablo, más sabe por pulga. El rojo será el rey de copas, pero Rodríguez fue la gran figura en Tucumán. El economista titula: Hacienda frenó el gasto y cayó el déficit. ¿Qué más? Cerramos con La Razón. Alquileres, polémica por el pago de las comisiones. Mirá vos. La ciudad quiere aprobar mañana un proyecto que habilita a los inquilinos a no pagar honorarios o gastos extra en los contratos de locación. La iniciativa es cuestionada por los corredores inmobiliarios. No es un tema menor este, ¿eh? La ciudad quiere aprobar mañana un proyecto que habilita a los inquilinos a no pagar honorarios o gastos extra en los contratos de locación. De aprobarse, van a aumentar todos los alquileres, seguramente, ¿no? Porque alguien lo va a tener que pagar y los propietarios, seguro que no. No sé si lo pensaron a esto en la ciudad, pero bueno, una medida populista, cualquiera, a cualquiera le pasa. Claro. Una vida populista, querido. Está nervioso. No, ¿qué pasó con el dólar ayer? ¿Qué pasó con el dólar? A ver. ¿Cómo cerró ayer el dólar? Se cayó 0.5% el dólar. 17 pesos para la compra, 17.40 para la venta. En el Banco Nación va a abrir así hoy. Te diría que si tenés que comprar unos verdolagas, lo pienses hoy, ¿eh? Porque no está nada mal. Bajó 0.5%, 17 para la compra, 17.40 para la venta. Está después de las PASO, es como que se tomaron un Valium todos. 17.17.40 y el Blue 18.27.18.32, casi un peso de diferencia, ¿eh? Exactamente, 98 centavos de diferencia entre la venta del Blue y el Banco Nación. Tremenda, ¿eh? Nos vamos a la pausa, pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106, y ya estamos volviendo con más. 9:41, 12 la temperatura, la presión se estabilizó, 1010.9 milibares. Hay viento del sudeste, a ver, no, del otro lado, sudoeste en este momento, a 3 kilómetros por hora, exactamente. Y la humedad allí caló 80%. Volvemos con más, dale, vamos. Presentó Amoblamiento Renault.

Bueno, vamos a repasar algunos mensajeries que llegan a la radio. Buen día, Carlos. Quiero Lima Jus, dice Mirta de Saladillo. También está Caro del Carril. Está Ana de Saladillo, Isabel, que dice cortada la luz en una zona de 25 de mayo. Bueno. Hola, Carlos. Quiero Lima Jus, dice Fiamma de Saladillo. También está Josefina. Buen día, quiero a Lima, dice Fabiana de Saladillo. Ahí está también Camila. También está Silvia de Toledo. Quiere Unimat. Liliana de Toledo. Buen día, Carlos, soy Gra de Alvear. Quiero Lima Jus, muchas gracias. Están todas participando, todas y todos. Acordate que también tenemos el regalo para el matafuegos de tu auto, como bien digo. Exactamente, para el matafuegos de tu auto tenemos el regalo, la recarga de Unimat, para que te la lleves puesta, para que te la lleves puesta. Tenemos algún datito más por aquí. Lanzaron un sitio web para difundir información sobre la búsqueda de Santiago Maldonado, así que atención. Es una iniciativa de la familia con el objetivo de obtener más datos de la cual ya pasaron de la desaparición, de la cual ya pasaron más de 20 días. Como aún es total el misterio del paradero de Santiago Maldonado, la familia decidió crear un sitio web para difundir información sobre la búsqueda de este joven de 28 años. Tiene diferentes secciones, entre las que se destacan la cronología de la investigación, cuyo título es La Historia Oficial, y la denominada ¿Sabes Algo?, apuntada a aportar datos sobre el paradero de Santiago. El lanzamiento de esta iniciativa se da justo un día después de que el ministro de Justicia, Germán Garabano, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se manifiesten tras la negativa de los organismos de derechos humanos para sumarse a la investigación. Ellos no estuvieron de acuerdo con el trabajo en conjunto y es una mala noticia para la investigación, dijo Garabano. ¿Tenemos un poquito más de música? Sí, señor. Los cuatro fabulosos de Liverpool, aquí en la 106. Llegan los Beatles. Dale. Lo único que necesita es amor. All you need is love. Bueno, parece que terminó el conteo de votos. 7.386 mesas electorales del distrito porteño. Terminó en Capital Federal el conteo, ¿eh? El Frente Vamos Juntos. ¿Quién llevaba Vamos Juntos? Alicia Carrió. Obtuvo el 50,13%, seguido por el Frente para la Victoria, que ahora se llama Unidad Ciudadana, liderado por Daniel Filmus, con el 20,96%, ¿eh? Ahí está. El Frente para la Victoria sacó 20,96% en Capital contra 50,13% de... espérate que no me acuerdo el nombre. Vamos Juntos, de Elisa Carrió. El Espacio Evolución, de Martín Lustó, alcanzó el 13,19%. Y Un País, el 3%... Un País es el de Massa. 3,97%. El Frente de Izquierda, 3,84%. Y, ¿qué más? AIL 3,76%, según la notificación de la Justicia Electoral de la ciudad a la que accedió la agencia Diarios y Noticias. Uno de cada dos ciudadanos apoyó al equipo de Vamos Juntos y a Elisa Carrió. Ahí está, en su cuenta de Twitter, el jefe de la campaña y legislador porteño, Maximiliano Ferraro, tuiteó eso, ¿eh? Uno de cada dos porteños la votó a Elisa Carrió. Así que allí está finalizado el conteo finalmente. 7.000 y pico de mesas, 7.386. 50,13 para Elisa Carrió y 20,96% para Daniel Filmus del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. A ver, ¿cómo estamos? 12 grados la temperatura y viento del sur a 8 kilómetros por hora. Pausita y volvemos. Dale. Fiesta de precios en frutas y verduras en Frutería y Verdulería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Ecoaldea, la nueva tierra, tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar, presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el primero de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación? Un abordaje práctico basado en la lógica de la vida. Club Jacobo Urso, de 10 a 19, con degustación, cupos limitados, inscripción en Ecoaldea, la nueva tierra, 023.